ratón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. Tolón, tolón, tolón, tolón. Tolón, tolón, tolón. Un cencerro le he comprado y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. Tolón, tolón, tolón, tolón. Mientras el lobo está, juguemos en el bosque. Mientras el lobo está, lobo está. Me estoy levantando. Juguemos en el bosque. Mientras el lobo está, juguemos en el bosque. Mientras el lobo está, lobo está. Ay, estoy tomando una ducha. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Me estoy vistiendo. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Estoy tomando desayuno. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Me estoy lavando los dientes. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Lobo está. Salí y los voy a encontrar a todos. La la la la la. Se desenreda el pelo con